Que levanten la mano los que son solteritos esta noche, a ver. A ver. ¿Dónde están los que han sido traicionados por una mujer? A ver. Aquellos que sienten que es imposible olvidar a alguien, a ver. Imposible olvidarte.